50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del jueves 26 de agosto. Buscan aumentar la presencialidad en las escuelas. Con el fin de que las clases presenciales aumenten a partir de septiembre, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunirá con el Consejo Asesor para el Regreso a las Clases Presenciales para continuar analizando y definir las propuestas de cambio en el protocolo para las escuelas. El ministro de Educación se reunió con expertos para analizar los cambios en los protocolos y anticipó que empezará a ampliarse el cupo de alumnos. El titular de la cartera educativa reveló que el 26% de las escuelas de la provincia de Buenos Aires pudieron dictar clases en sus aulas con la totalidad de los alumnos durante toda la semana, siendo de ese total de establecimientos el 20% escuelas rurales. Marcha en contra del gatillo fácil y la represión estatal. A las 3 de la tarde realizará la tercera marcha contra el gatillo fácil y la represión estatal en nuestra ciudad. Según informaron desde el colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata, se movilizarán desde Plaza Moreno hacia la gobernación bonaerense. Radio Futura habló con Sandra Gómez, madre de Omar Cigarán. Este 26 de agosto salimos a las calles con la tercera marcha contra el gatillo fácil desde Plaza Moreno a las 15 horas, porque hay que seguir luchando contra la represión, porque la represión sigue existiendo, ¿no? Se vio en la pandemia y tenemos a Tehuel desaparecido en la provincia de Buenos Aires y Bernie sigue en funciones encubriendo a todos los que participaron en sus desapariciones forzadas. Un servicio que informa más cerca. Vuelve el laberinto de emociones en el Palacio López Merino. La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata llevará adelante todos los sábados a las 5 de la tarde el laberinto de emociones, organizado en conjunto con Rincón de Infancias en el Complejo Bibliotecario Municipal Francisco López Merino. Se trata de una experiencia para chicos y grandes, donde a través de los cuentos ingresarán al mundo de las emociones conociendo el laberinto del cerebro humano y explorando las salas del Palacio López Merino con diversas actividades sensoriales e interactivas. Las visitas, sugeridas para niños de 10 a 12 años, se realizan respetando los protocolos sanitarios vigentes y con no más de 10 participantes. Para realizar la inscripción previa, pueden escribir a complejobibliotecariomunicipal@gmail.com o por WhatsApp al 011-3423-3787. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.